Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que nos guía. Saludos a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Pues desde Boca de Polen estamos muy emocionados, porque estrenamos nuestro primer programa de Polen al Aire, en donde buscaremos compartir con ustedes información, hechos, realidades que se están viviendo desde el mundo campesino, indígena, y también seguir el paso de los movimientos sociales. Mi nombre es Alejandra Carrillo y le doy la bienvenida a mi compañero Arturo, también integrante de Boca de Polen. Hola, estimada Janis, soy Arturo Espinosa desde Guadalajara, aquí en la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, con este nuevo programa. Muy contentos que estamos, Polen al Aire, donde conoceremos la información que se genera en las comunidades. Pues esta propuesta es compartir historias, vivencias de diferentes regiones que nos acerquen a conocer la realidad de los pueblos y las personas. También queremos conformar una radiorrevista informativa que se nutra con producciones radiofónicas de una red y organizaciones dedicadas a la comunicación comunitaria y popular. Así es, Arturo. Y de manera muy rápida les contamos quiénes somos Boca de Polen. Pues somos una organización de la sociedad civil que tenemos casi más de 23 años en el camino de la comunicación comunitaria y la producción radiofónica. Nuestra base está en Chiapas y es importante recalcar que también nuestro nacimiento en el camino de la producción radiofónica se da en el Distrito Federal, en aquel entonces, ahora Ciudad de México, con un programa llamado Chiapas Expediente Abierto, que se transmitía por Radio UNAM, que después de ciertos años se convirtió en Chiapas Expediente Nacional, en donde compartíamos una agenda muy similar que se va a encontrar en este programa Polen al Aire. Ese programa cerró su etapa en el 2015 y después de 10 años regresamos de nuevo a las frecuencias de FM en la Ciudad de México y es un gusto para nosotros poder estar con ustedes. Y para nosotros es de mucha alegría estar nuevamente al aire aquí en esta gran ciudad. En Polen al Aire encontraremos una serie de secciones preparadas por el equipo de producción, donde tendremos reportajes, entrevistas, la participación de corresponsales y también el análisis del acontecer noticioso para estar bien informados. En estas emisiones les presentaremos también un pasaje musical con diferentes propuestas rítmicas y sonoras que disfrutaremos durante el programa. En esta ocasión nos acompañará el grupo Narimbo, originario de Chiapa de Corzo, quienes hacen una fusión de la música tradicional de marimba con el género jazz y blues, y entonces generan un ritmo muy original. Escuchemos un fragmento de la canción Hereidas, un danzón de autoría oaxaqueña con este toque tan peculiar. Y estamos de vuelta aquí en Polen al Aire. Les comentamos también que en cada programa van a encontrar un tema que vamos a estar abordando desde distintas perspectivas. En este caso, hablaremos sobre el trabajo de las mujeres comunicadoras comunitarias indígenas a propósito de este mes de marzo, que se conmemora de distintas maneras el 8M. Y para ello, les compartimos el testimonio de la compañera Saraí Rivadeneira. Ella es comunicadora indígena de la Sierra Norte de Puebla y forma parte de un proyecto comunicativo que se llama Radio Sinaca. Ella nos dibuja su comunidad, cómo son sus habitantes, cómo viven, a qué se dedican, y resalta su labor como comunicadora y sobre todo cómo formar parte de este medio comunitario Radio Sinaca la ha resignificado como mujer en su cotidianidad. Escuchemos pues a Saraí Rivadeneira de Radio Sinaca. San Miguel Chinacapan es la comunidad donde se encuentra Radio Comunitaria Chinaca. Está en la Sierra Norte de Puebla, es una comunidad náhuatl. Pues esta comunidad, la gran mayoría de las personas hablan náhuatl, pues tiene un fuerte arraigo pues campesino. Sin embargo, pues en los últimos años pues ya también se está abandonando mucho el campo, el cultivo de la milpa, del café. Hay muchos y muchas artesanas que venden sus artesanías en Cuetzalan, que es un pueblo donde llega mucho turismo y que está a unos 15, 20 minutos. También hay muchos albañiles, hay carpinteros. Pues hay también muchas mujeres y hombres que salen a trabajar a las ciudades, principalmente a Puebla, a México y algunos a Estados Unidos, pero pues todavía es un porcentaje pues muy menor. Sí, pues en el año 2012 nació, digamos, que el sueño, ¿no?, de una radio comunitaria, sin saber qué era una radio comunitaria, cómo funcionaba, qué se necesitaba hacer. Más bien pues hubo como una necesidad de transmitir contenidos precisamente sobre la defensa de los territorios. En el año 2012 toda la Sierra Norte de Puebla se empezó a llenar de proyectos de muerte. O sea, llegaron empresas mineras, llegaron empresas tanto nacionales como extranjeras a querer instalar también hidroeléctricas. Y entonces la mayoría de los pueblos se opuso, o sea, hasta la fecha pues no se ha instalado ninguno de esos. Tenemos muchos otros problemas, ¿no?, con el territorio, pero no se han instalado esos proyectos porque los pueblos han resistido de muchas maneras, algunos jurídicamente, otros políticamente, otros pues organizándose, pero no se han instalado. Entonces en ese momento éramos pues un colectivo, queríamos hacer spots de radio para informar qué cosa eran la minería, qué cosa eran las hidroeléctricas, pero no había medios para difundirlos. Entonces quisimos hacer la prueba de un transmisor y esa prueba pues no terminó, ¿no? O sea, como que a la gente le gustó mucho. También fuimos como mencionas, fuimos pues jóvenes, tanto unos iban en prepa, otros habíamos terminado la universidad y andábamos preguntándole a la gente mayor qué le parecía la idea de una radio y a todos les entusiasmaba muchísimo. Pero ya cuando se puso la radio, la prueba, ¿no?, con un transmisor prestado, no, pues les encantó. O sea, así se prendió el transmisor, así empezó a llegar la gente. A todas horas, desde las 7 de la mañana había niñas, había niños, en las noches llegaban los abuelitos o los señores que llegaban del campo, llegaban grupos de música, y la radio no se apagaba, ¿no? Lo que iba a ser una prueba, ¿no?, que iba a ser en las tardes, pues no alcanzaba el día para todo, ¿no?, para que toda la gente que quería participar. Bueno, pues para mí Radio Comunitaria Chinaca ha sido mi espacio de crecimiento, de aprendizaje. Ha sido el medio a través del cual yo conocí más a profundidad mi comunidad. Y algo que me ha gustado mucho es que he conocido a muchas mujeres también de muchas comunidades. Por ejemplo, he conocido un montón sobre plantas, sobre abejas, sobre miel, sobre textiles. Y eso me ha motivado también pues a cuidarme más, ¿no?, a modificar mis propias prácticas como persona y cuidar más mi cuerpo, ¿no? Que gracias como a este conocimiento que me han compartido las compañeras, pues entiendo que mi cuerpo es mi primer territorio y es el primer espacio que yo tengo que cuidar. Y entonces, pues con toda esa orientación que ellas me dan o que nos comparten, pues sus testimonios, pues entiendo, ¿no? Oye, pues voy a alimentarme más de esto que escuché la otra vez en esta entrevista que hizo mi compañera Patty. O una vez nos fuimos todas y todos a meter a un temazcal, ¿no?, para hacer el programa, y esa vez también creo que aprendimos mucho sobre cómo cuidar nuestro calor, nuestro cuerpo, nuestra salud. Entonces, para mí ha sido eso. Qué bueno que sirvan estas fechas para que se resalte el trabajo de las mujeres que se encargan de la comunicación comunitaria, ya que las mujeres desempeñan diferentes roles en la comunidad. Como ejemplo, tenemos a las compañeras que realizan una labor como defensora de los derechos de las mujeres, pero también luchan para defender sus tierras y el mar. Dentro de los roles que las mujeres juegan dentro de su contexto comunitario, pues está también el ser defensoras de los territorios, ser madres, ser danzantes, llevan a cabo labores de la casa, son maestras o también son integrantes de algún comité del agua, de salud, porque al final dentro de las comunidades, pues los hombres y las mujeres ocupan varios roles para sostener todo este tejido comunitario, ¿no? Este elemento nos lo comparte en viva voz la compañera Saraí Rivadeneira, que nos habla sobre el reto que implica ser comunicadora, ser madre, ser mujer en su comunidad. Sí, pues sí es muy difícil compaginar como todas nuestras actividades. A veces tenemos cargos en la comunidad, aparte un trabajo, otro trabajo pues para complementar como la parte económica, compromisos familiares, la crianza, pero creo que, bueno, de mi parte algo que he aprendido es a ser un poquito más compasiva, ¿no? O sea, antes trataba de sacar todo, desgastarme a mí misma por estar bien en los cuatro lugares, y pues con el tiempo pues he aprendido a ser pues más paciente, en este momento pues priorizar la crianza, pues ya también mi cuerpo, porque ya no me puedo, por ejemplo, desvelar igual que hace 12 años o cosas así, ¿no? Y ya, pero también de manera que podamos seguir haciendo este trabajo y aparte de seguir disfrutándolo, ¿no? Que no se convierta pues en algo pesado, en un estrés, que sí se ha convertido en muchas veces, ¿no? Muchas veces porque sí se nos junta mucho la chamba, pero pues eso. Creo que es muy importante y eso también lo hemos aprendido de las compañeras que están en colectivos, que pues hay que distribuirnos las tareas equitativamente tanto en nuestras casas como en este espacio para que pues no pese tanto. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Agradecemos a Saraí Rivadeneira desde la Sierra Norte de Puebla, de Radio Xinaca, quien nos compartió su experiencia como comunicadora comunitaria. Y le damos la bienvenida a nuestro compañero Tomás, también integrante de Boca de Polen, quien en este espacio radiofónico Polen al Aire nos va a estar compartiendo un corte informativo. Tomás, ¿qué vamos a encontrar en esta sección contigo? Hola, Janis. Es un gusto estar aquí en Polen al Aire, donde vamos a compartir información que desde nuestro punto de vista tenemos que tener presente, ya sean hechos ocurridos recientemente o acontecimientos que no podemos perder de vista, pues es una forma de darle seguimiento. Por ejemplo, informar sobre reformas recién aprobadas que influyen en la vida campesina o actualizar información sobre la resistencia de una comunidad frente a algún megaproyecto, como la minería. Este tipo de información es lo que vamos a poder escuchar en el corte informativo. Las breves informativas de Polen al Aire. Las breves informativas de Polen al Aire. 8M. Para todas las mujeres y niñas, derechos, igualdad, empoderamiento. En este mes de marzo se han llevado a cabo diversas actividades en torno al Día Internacional de la Mujer. En la Ciudad de México, el 8 de marzo, familiares de víctimas de feminicidio y de desaparición forzada marcharon junto a estudiantes, doctoras y mujeres migrantes para exigir un alto a la violencia de género. De norte a sur, de Chihuahua a Yucatán, pasando por Puebla y Oaxaca, las manifestaciones se hicieron presentes para recordar todos los casos de feminicidio sin resolver. Durante los días posteriores, se continuaron realizando foros, encuentros y ponencias para seguir abordando la difícil situación de las mujeres en el país, como lo expresado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, quienes denuncian la constante violencia que las mujeres de la montaña viven día a día, pues son silenciadas en sus casas, en las comisarías, en las iglesias y hasta en las escuelas. Su osadía la pagan con los golpes, la cárcel y la muerte. Para todas las mujeres y niñas, derechos, igualdad, empoderamiento. Información obtenida del portal CIMAC Noticias. Comunidades de Usisoni siguen en incertidumbre tras agresiones y amenazas. El 13 de febrero, Wilfrido Atanasio, Victoriano Quirino y Abraham Chirino, integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Usisoni, fueron emboscados y asesinados cuando se trasladaban en una camioneta. El crimen se dio en el marco del conflicto agrario entre Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán Mixe. En este mes de marzo, los pobladores han vuelto a exigir justicia por el asesinato de sus tres compañeros y en su asamblea anunciaron movilizaciones a la Ciudad de México para buscar ser escuchados. Al día de hoy, la situación de inseguridad sigue sin resolverse. Puede estar seguimiento a este caso en La Minuta, boletín informativo de Servicios para una Educación Alternativa. Educa. Triunfo desde los pueblos cholultecas. Logran la cancelación del basurero en Cholula. A finales de febrero, funcionarios del gobierno de Puebla y la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua firmaron un acuerdo por medio del cual el gobierno desiste la intención de abrir un centro de transformación de residuos en el ex basurero de Cholula. La Unión de Pueblos destacó que se trata de un triunfo de los pueblos cholultecas. Sin embargo, anunció que permanecerá en el plantón que mantienen desde el 21 de marzo de 2024 hasta ver que retiren la maquinaria que pertenece al gobierno del estado. Quedan los pendientes de determinar el daño ambiental, así como la aplicación del plan de remediación y el rellenamiento del socavón por parte de la empresa Profag, informó la Unión de Pueblos. Con información de la Cooperacha. De fondo seguimos escuchando la marimba de Narimbo y ese tremendo jazz latino que se titula Alegre Juventud. Lo aprovechamos para ir desde Chiapas ahora hasta Guayacocotla, Veracruz, donde nuestro compañero Iván Fernández nos presenta el trabajo de las y los corresponsales en red. Gracias, Arturo. En efecto, en este espacio Polen al Aire contaremos con la participación de compañeras y compañeros corresponsales, miembros de proyectos de comunicación comunitaria, organizaciones sociales, pueblos originarios y campesinos que nos compartirán la información desde los diferentes territorios, las diferentes comunidades. Estaremos compartiendo cada semana en este espacio Corresponsales en Red. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Y para empezar este recorrido, nos vamos a la Sierra Norte del estado de Veracruz. Nos informan sobre el encuentro de mujeres originarias, el tema del encuentro, mujer, territorio y resistencia. El reporte es de Angélica Tolentino, desde Radio Guaya. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Polen al Aire? Les saludamos desde la Sierra Norte del estado de Veracruz. Les queremos compartir esta siguiente información acerca de este primer encuentro de mujeres originarias. Y para ello, les compartimos esta siguiente entrevista. De las experiencias que traen las compañeras de Sonora, los rarámuris y las diferentes etnias que se presentaron aquí, compartimos todo lo que vivimos en cada quien en su comunidad, y cada quien está luchando por su lengua materna, por su vestimenta, por todo su territorio que contiene ellos cada quien. Ellas dicen que tenemos el valor de rescatar todo lo que se ha perdido, porque las tradiciones, por ejemplo, como dicen que anteriormente ocupaban mucha partera y ahora ya no, y entonces yo digo que estamos en tiempo de lucha. Sí, nadie me chlapaló, ni que le hizo pan vaya cocotla, no me chlapaló, le chicaquilía. ¿Cuál es chistuca? Reportó para Polen al Aire, Angélica Tolentino. Y continuando con este recorrido, recientemente la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, firmó el decreto para publicar en el Diario Oficial de la Federación reformas a los artículos 4 y 27 constitucionales en defensa del maíz mexicano. Sobre este tema, Víctor Chima, de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, nos comparte cuál es el impacto de estos dos artículos, el 4 y el 27, de nuestra Constitución. El artículo 4 constitucional, a partir de esta reforma aprobada, afirma que México es centro de origen y diversidad del maíz, elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo de México y base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. El artículo 27, en su fracción 20, a partir de esta reforma, establece que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural, cultural, económico y de salud, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina su bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional. Esta reforma representa un avance en el camino hacia la soberanía y autosuficiencia alimentaria en México. Soy Víctor Manuel Chima Ortiz, de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, para Polen al Aire. Y también en recientes fechas, alrededor de todo el país, colectivos de búsquedas de personas desaparecidas llevaron a cabo marchas y protestas para recordar a las víctimas de este campo de adiestramiento en Teuchitlán, Jalisco. Kino Balú y Laura Quintero nos comparten información desde el colectivo El Giro de la Rueda. Caminar entre los pares de zapatos dispuestos cuidadosamente sobre el piso caliente del Zócalo. Algunos gastados, otros nuevos. Zapatillas infantiles junto a botas de trabajo. Cada uno cuenta una historia truncada. Cada uno representa a alguien que ya no está. Otras banderas que no sean la verdad, la justicia y la presentación de nuestros seres queridos con vida. Por ello, exigimos. La Plaza Mayor de México se ha transformado este 15 de marzo. Hoy, el espacio público se ha convertido en altar, en cementerio simbólico. Me detengo frente a unas desgastadas botas de trabajo. Un cartel pequeño indica: desaparecidos en Teuchitlán. Junto a ellas, unas fotografías, pintas y velas. Algunos son zapatos que se guardaron durante años, pensando que se volverían a necesitar cuando regresaran. El descubrimiento de ese rancho en Teuchitlán, Jalisco, no fue obra de las autoridades, sino de un colectivo. Guerreros buscadores y buscadoras de Jalisco, que irrumpió en un terreno que la Guardia Nacional ya había inspeccionado meses antes. Mientras camino, recuerdo una frase del mensaje leído horas antes. Contra el horror y el infierno, la vida y la esperanza. Con un guión de Kino Balú, les informó Laura Quintero. Es la información desde el equipo de corresponsales esta semana. Soy Iván Fernández. Gracias. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Y así llegamos al fin de este primer programa Polen al Aire, en donde hablamos sobre la situación y la realidad de las comunicadoras comunitarias indígenas. Tuvimos también un poco de música y sobre todo abordamos un poquito de lo que va a ser cada semana este programa Polen al Aire. Y les invitamos al siguiente programa, donde abordaremos la compleja situación de los defensores de derechos humanos, principalmente en Chiapas. Les recordamos que Polen al Aire es una producción de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. En la música tuvimos la oportunidad de escuchar al grupo chiapaneco Narimbo, ya que allá se encuentran nuestras oficinas. Saludamos un saludo a todo el equipo que se encuentra en San Cristóbal. Los invitamos a que nos sigan escuchando en nuestras redes sociales a través de Boca de Polen y también en nuestra página de medios, medios.bocadepolen.org. ¡Hasta la próxima! Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan, sé que no había.